salir con ella bajo las estrellas para amarlo de placer. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Y mi dolencia responde, una vecina se mudó acá en la esquina frente a mi portón. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Y mi dolencia responde, una vecina se mudó acá en la esquina frente a mi portón. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado con un virus de pasión.